bailando, ponte a gozar. ¿Querías cumbia? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, la cumbia. Sabor. Con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca, mi amor, porque te amo.